has dejado. Dime mi vida, ¿qué hago en mi soledad? Ahora me ha quedado el corazón destrozado y siempre anhelando que quizás volverás. Quizás no supiste o no creíste en mi amor. Y en varias formas yo demostré quererte. Hoy tú te has marchado dejándome un dolor y sin saber ni cuándo otra vez yo pueda verte. A veces ni quisiera ni saber de ti, ni que tu nombre quisiera pronunciar, pero no puedo porque vives en mí y cada día te recuerdo mucho más. Te recuerdo mucho más.